debe volver. Después de lo que me hiciste, no vuelvas, no quiero verte. Por todo lo que mentiste, una vez me traicionaste, tal vez lo harás otra vez. Y el daño que me causaste me obliga a no perdonarte. Debe volver después de lo que me hiciste. No vuelvas, no quiero verte. Por todo lo que mentiste, una vez me traicionaste, tal vez lo harás otra vez. Y el daño que me causaste me obliga a no perdonarte.